Y buenas noches, estamos aquí en este sábado 26 de marzo, si no estoy mal, aquí en la Meta Radio, parte de Radio Tropiezo, y estamos con Salvador Gallardo Cabrera, quien va a decir hola y probar su micrófono de paso. Hola, muy buenas noches. Ahí subimos un poco el volumen. Ajá. Espero que estén todos bien al otro lado de las ondas. Y bueno, pues vamos a estar aquí presentando La Mudanza de los Poderes, el libro más reciente, que en realidad es una reedición de un libro editado por primera vez en 2010, si no me equivoco. ¿Es así? ¿2012? ¿2010? 11. 2011. Y bueno, el año pasado, en septiembre de 2021, pues se editó por segunda vez, esta vez bajo el sello de Matadero. Y bueno, además trae un apartado nuevo. Les cuento un poco que este libro está compuesto por cinco secciones. O digamos, originalmente eran cinco secciones y este nuevo anexo del que les estoy hablando. Estas secciones, pues, es una especie de repaso. Ya iremos viendo ahorita, de eso se va a tratar esta sesión, describirlo un poco más detalladamente, pero solamente les puedo adelantar que es una especie de repaso por cinco autores a su vez. Estos cinco autores son Ernst Jünger, Michel Foucault, William Burroughs, Paul Virilio y Gilles Deleuze. El último agregado que les comentaba tiene el título Urorbe Ciudad Control. Este último agregado está escrito alrededor de 2020, si no me equivoco, justamente frente a. O bueno, en medio más bien de toda esta contingencia sanitaria a nivel global, de la cual todavía estamos intentando salir. La Mudanza de los Poderes es un libro que precisamente cierra, bueno, trata de, como su nombre lo dice, un cambio, podríamos decirlo, una transformación o una especie de desplazamiento de los poderes, sobre todo de lo que podríamos llamar, siguiendo a Michel Foucault, las sociedades disciplinarias hacia lo que Gilles Deleuze llamaría las sociedades de control. Entonces, es interesante, es importante seguir paso a paso esta transformación, este desplazamiento, podríamos llamarlo, o bien, como lo dice el título, esta mudanza. Evidentemente, de cómo lo describió Foucault, pero no solamente eso, lo cual ya ha tenido pues muchísimos acercamientos, muchísimas aproximaciones y muchísimas descripciones hiperespecializadas por parte de los académicos, les académiques, por supuesto, de los cuales hay millones, se podría decir, expertos en Foucault en el mundo, ¿no? Pero en este caso, se acompaña de estas otras lecturas y vamos a ir poco a poco describiendo o tratando de dilucidar el porqué. Estas otras lecturas que, como les decía, son, en este caso, Ernst Jünger, William Burroughs y Paul Virilio, cuando menos, aparte de este par que precisamente pues nombran, ¿no?, a las sociedades disciplinarias, por una parte, Michel Foucault, y las sociedades de control, Gilles Deleuze. Entonces, bueno, pues a mí me gustaría iniciar precisamente con una pregunta ya para ir directamente con Salvador y no les canse yo con esta introducción. Bueno, empezaría sobre todo así, diciendo, bueno, pues, Si bien Michel Foucault y Gilles Deleuze son autores que por lo menos en mi conocimiento, dentro de la academia ya han sido muy bien estudiados, ¿no? Incluso yo podría decir, y siguiendo aquí las premisas y provocaciones del mismo falso profeta, que si bien la filosofía, según este falso profeta, se está poniendo de moda, yo no sé qué piensen ustedes, auditorio, pueden escribirnos para reclamar si quieren. Y dentro de esta moda de la filosofía, pues Michel Foucault y Gilles Deleuze son estas superestrellas, ¿no? Son superestrellas de la filosofía contemporánea, que no solamente todo aquel que quiera involucrarse en la filosofía, sino que incluso en cualquiera de las ciencias sociales, e incluso me atrevo a decir de algunas ciencias duras, ¿no? Ya están ahí, ya están en boca, ¿no? De cualquiera que alcance por lo menos un grado de maestría o de PhD, como se suele llamar, ¿no? En algún momento tiene que tocar, aunque sea rozar, pues estos planteamientos de estos dos autores que hicieron, bueno, su obra es bastante amplia de ambos, pero que al menos tocaron en algún punto pues una crítica a la sociedad del siglo XX, que fue la que les tocó vivir. Entonces, lo que yo quisiera preguntarle a Salvador es precisamente esto: ¿cómo fue que llegaste a esbozar este recorrido original, digámoslo así, por estos otros autores, ¿no? Acompañando a estos dos, a este par, con estos otros autores que no son tan leídos, según mi propio conocimiento, pero puedo estar mal, o que no son tan tan socorridos en la al menos dentro de la academia, ¿no? Si bien William Burroughs, por ejemplo, forma parte de la cultura popular, ¿no? Es decir, cualquiera que se haya acercado a las a toda la cultura de los psicofármacos o sí, de la psiconáutica, podríamos llamarla así, pues tiene que pasar por William Burroughs, pero es más dentro de la cultura popular, digámoslo así, que de la academia. Entonces, ¿cómo fue que tú te fuiste acercando a estos autores o fuiste componiendo esta especie de collage con los cinco autores de los que estamos hablando? ¿En qué momento de tu vida llegaron? ¿Si llegaron en este orden o fue en otro? ¿O sí? ¿Y cómo fue que decidiste pues armar este recorrido para los lectores? A ver. Muy bien. Bueno, más que un recorrido por autores, lo que hay en el libro es un recorrido de problemas. Y, por supuesto, son problemas que a mí, como a muchísima gente en nuestro espacio-tiempo, nos tocaron, ¿no? Nos tocaron muy fuerte, de una manera decisiva. Uno de ellos se relaciona justamente con el título del libro, ¿no? ¿Cómo es que esta sociedad ya no se puede entender como una sociedad disciplinaria, una sociedad que corta, una sociedad que alinea los cuerpos, que los entrena y que produce cosas a partir de ese entrenamiento, a partir de esa disposición disciplinaria? Y cómo es que hay una serie de nuevos acontecimientos relacionados no solo con el saber, no solo con el poder, sino también con los modos de vida. Estos acontecimientos nos muestran justamente que hay una mudanza en no solo la concepción académica del poder, lo cual sería muy pobre, sino por supuesto en justamente la vida cotidiana que tenemos todos o la mayoría de nosotros, ¿no? Y a partir de ese problema, yo intenté generar una propia ondulación, y esa ondulación propia se nutrió de literatos, digamos así, Ernst Jünger, William Burroughs, gente que no está reconocida como filósofos, y también de Paul Virilio, que es o que era un urbanista, un experto en arquitectura y en urbanismo, pero que a comienzos de los años 70, Virilio inició una serie de planteamientos, de preguntas, de desarrollos temáticos que tenían que ver justamente con este problema de los poderes. Y a mí me parece, me ha parecido siempre, que los compartimientos estancos, que por un lado colocan a la filosofía, por otro lado a las ciencias, por otro lado a la literatura, que no permiten ir de uno a otro, so pena de ser tachado de poco, digamos, consecuente o coherente, quien lo hace así. A mí me parece que justamente todos estos autores desde los cuales trabajo mostraron que había pasadizos, que había vasos comunicantes y que había que utilizar justamente ese material tan rico, ¿no? Entonces yo me fui acercando justamente así a estos problemas y de ahí resultó, me creo, un enfoque no solo multidisciplinario, lo cual está completamente sobrepasado, no solamente transversal, lo cual, bueno, no está sobrepasado, es más interesante, pero de alguna manera es solamente una cuestión metodológica, sino que se fueron los problemas que yo captaba, se fueron, digamos, complejizando, en un sentido, y en otro adquirieron perfiles muy concretos, muy claros, a partir de los trabajos de estos autores, ¿no? Por poner un ejemplo, Ernst Jünger, en sus ensayos, en sus novelas, trabajó el primero que nadie, ¿no?, la cuestión de la relación de la vida contemporánea con la técnica, ¿no? Y se dio cuenta de que la técnica había generado un armazón planetaria, ¿no?, incluso en aquellos lugares en donde no había un desarrollo tecnológico como en Occidente, etcétera, ¿no?, sino que la técnica ya era un armazón tecnológico, y de ahí se generó un nuevo tipo de globalización, de mundialización a partir de la cuestión de la técnica. Pero lo importante de Jünger es justamente que muestra en sus novelas y en sus ensayos, vuelvo a repetir, muestra cómo la técnica está también ligada a nuestros modos de vida, a los modos de vida contemporáneos, ¿no? Ya no puede ser pensada la técnica como una cuestión exterior, como una cuestión, digamos, ligada solamente a un almacén de dispositivos técnicos, de objetos técnicos, de los cuales cualquiera puede echar mano, o si no cualquiera, bueno, los países industrializados o llamados así industrializados, ¿no? Jünger muestra que esto no es así, que los objetos técnicos están interdigitados con nosotros, con nuestros propios cuerpos, y esto, por supuesto, da para mucho, ¿no?, en el sentido de la comprensión, de la configuración de los poderes contemporáneos. William Burroughs, por otra parte, trabajó además de las cuestiones ligadas con la psicomagia, etcétera, trabajó muy fuertemente con las cuestiones del lenguaje, ¿no? Y la ligó también a un desmontaje del lenguaje como un aparato de conducción de conductas, ¿no? Me parece que la crítica al lenguaje que hace Burroughs es muy valiosa y puede leerse en un sentido a paralelo a, por ejemplo, la crítica a la gran crítica al lenguaje de Wittgenstein o de Moore o de los filósofos analíticos, ¿no? Incluso me parece que en muchos sentidos la crítica al lenguaje de Burroughs está mucho mejor embonada y tiene que ver más con lo que nos pasa a nosotros, ¿no? Burroughs es el creador del término biocontrol, del concepto de biocontrol, ¿no? Este término aparece por primera vez en una novela de Burroughs que se llama Naked Lunch, el almuerzo desnudo, y Foucault retoma ese término y, como un gran filósofo que era, lo retrabaja y a partir de ese término biocontrol da cuenta del biopoder y de las biopolíticas. Entonces, los dos filósofos a los cuales tú hacías mención, Foucault y Deleuze, son dos tipos que tampoco creen en los compartimentos estancos, ¿no? Y trabajan abundantemente a partir de las literaturas, ¿no? De las obras literarias, así como de las obras plásticas, musicales, etc. No porque todo valga lo mismo, ¿no? Hay una especificidad de la filosofía, como hay una especificidad de la literatura o de la ciencia, pero esta especificidad no es abrasiva, sino que es múltiple y genera entonces la posibilidad de trabajar en varios caminos. Por tanto, mi libro no quiere ser, no quiso ser nunca un libro académico, sino un ensayo, una serie de ensayos, buscando, por supuesto, el rigor, pero un rigor luminoso, un rigor que no está ligado solamente a los lineamientos generales de la filosofía académica, sino que está abierto a los estímulos de las artes, de la literatura, etc., ¿no? Muchas gracias, Salvador. Bueno, vamos a hacer un corte aquí. Vamos a irnos con una pista. Y precisamente vamos a regresar hablando de esto último que mencionaba Salvador acerca precisamente del estilo en el que está escrito este libro. Bueno, los vemos a continuación. Hey! in fretta, avanti bravo, alla ricotta, che la bandiera è una pagnotta. Il padre bianco dice, chi se ne frega, contraccettivi e stupri, basta che prega. Bambini di Calcutta, un quarto mondo, se avete culo, arriverete in fondo. Inferno! Siamo fuori, noi siamo innocenti. Però ad occhi aperti non so se mi assorbo. Estamos aquí de regreso. Y bueno, esta canción que acabamos de escuchar, pues es un parte de una selección de Salvador Gallardo Cabrera. Y no sé si nos quisieras decir algo acerca de esta rola. Sí, es una rola de Banco, Banco del Mutuo Socorro, lo cual nos haría mucha falta en México, un Banco del Mutuo Socorro, no del bienestar, sino del mutuo socorro, del socorro mutuo. Es una, yo le llamo la canción de, se llama Sirene, pero, Sirena, pero para mí es la canción del control. Es una canción de un grupo que estuvo en sus inicios ligados, ese grupo estuvo ligado a varias de las batallas que se dieron en Italia, de resistencia y de creación de nuevos modos de hacer política y de hacer el amor y de hacer la vida cotidiana. Y en esta canción ellos, en algunos versos, dicen, bueno, el chiste del control es que tú me controles a mí, que yo te controle a ti y que nos controlemos entre todos. Es decir, muestran muy claramente que el control no es piramidal, que el control no está radicado en una sustancia, sino que el poder de control se esparce, ¿no?, en el tejido micrológico de nuestras vidas, en cómo pensamos, en cómo amamos, en cómo vamos a la escuela, pero también en cómo entablamos nuestros trabajos, nuestras relaciones así llamadas personales. Es una canción también muy bella porque descubren incluso un cuarto mundo, hablan ahí de los niños que se utilizan como objetos sexuales por los países ricos, ¿no? En fin, la canción del control. Gran canción. Y aquí Gachicho Pirata haciendo una intervención en el programa de Falso Profeta en entrevista con Salvador Gallardo. Y quería hacerte una pregunta en relación a esto que comentaban en el bloque pasado, porque me sonaba mucho a las preocupaciones que a veces sobre la técnica, que se retoman a veces desde Heidegger, ¿no? Al menos en lo que yo he leído. Y me preguntaba por qué no te resonó tanto retomar a Heidegger en esta serie de ensayos, en este libro que publica sobre el control, ¿por qué no retomar a Heidegger y la pregunta por la técnica? Bueno, hay un parrafito en el ensayo de Junger, un parrafito irónico. Si te quedas solamente con el diseño canónico de la filosofía, bueno, pues Heidegger aparece como el tipo que comienza a preguntar por la técnica y sus relaciones con lo humano y con el presente y el futuro, ¿no? Hay que saber que Heidegger leyó a Junger, ¿no? En plena Segunda Guerra Mundial, dictó un seminario sobre Junger, justamente fascinado por la pregunta por la técnica de Junger. Entonces, ese segundo Heidegger, que es el Heidegger de la pregunta por la técnica, proviene justamente de, digamos, la cantera que había abierto Junger en sus ensayos y en sus novelas. Y a mí me ha parecido siempre que no solo porque Junger lo hizo primero, porque sea original en ese sentido, sino porque planteó los problemas de una manera mucho más acuciosa y amplia, me parece, ¿no? Por ejemplo, Heidegger siempre ligó la cuestión de la técnica a un temor crepuscular acerca de lo que podía suceder con la informática, con la cibernética. Recuerden ustedes que Heidegger decía, la filosofía se acabó, lo que viene ahora es la cibernética. Entonces tenía un temor crepuscular que no es el temor que tiene Junger de ninguna manera. Junger cree que la técnica se ha empalmado en nuestras vidas, pero de ninguna manera cree que los robots nos van a controlar o las computadoras nos van a controlar, etcétera, sino que se está formando un nuevo complejo, ¿no? Y ese complejo que se ha formado es un complejo inédito, es un complejo que nunca había pasado en la historia. En la historia, por supuesto, había desarrollos tecnológicos, ¿no? Pero estaban ligados, por ejemplo, a la lógica de la herramienta o a la lógica del progreso, por ejemplo, hasta el siglo XIX. Y lo que ve Junger es arribar un nuevo tipo de lógica de la técnica. Y esta técnica tiene ahora que ver con la vida, ¿no? Se hace de la vida, instrumentaliza la vida. Junger es el primero en plantearlo y bueno… es un gran literato, no es un filósofo de ninguna manera, pero a mí me pareció muy interesante ir entonces a buscar esto en sus obras. Bueno, y aquí yo a mí también me surgen entonces algunas cosas, sobre todo acerca de las resistencias, ¿no? Junger, por ejemplo, y está mencionado evidentemente ahí en el libro, tiene estas figuras de la resistencia, ¿no? El emboscado y el anarca, ¿no? El anarca que, hay que decirlo, bueno, y ahí mismo en el libro lo describe Salvador, pues no es equivalente al anarquista, ¿no? Hay sus diferencias, y eso pues nos puede interesar mucho aquí en esta radio Tropiezo. Ajá. Pero no solo eso, ¿no? También, y lo que me parece interesante es que, digamos, habría una especie de subsuelo, ¿no? Por decirlo así, una especie de abajo comunes también, por llamarlo de algún modo, que se va también tramando debajo del libro, de la trama oficial del libro, por decirlo así, que es la mudanza de los poderes, evidentemente, pero debajo de la mudanza de los poderes también hay resistencia siempre, ¿no? Y me parece curioso, de hecho, que en sí mismo el libro, al estar compuesto como una, yo lo veo como una especie de collage, ¿no? Este collage de este tránsito, como este pasaje, por decirlo así, entre, ¿no? Llamando más bien a Benjamin, ¿no? Pasaje entre autores, ¿no? Entre estos diferentes problemas a partir de autores, ¿no? Que también tiene mucho que ver, yo diría, con la técnica del cut-up de Burroughs, ¿no? Es decir, como de, bueno, pues, ¿qué pasa si yo de pronto pongo a dialogar o pongo, ni siquiera dialogar, sino yuxtapongo a Junger junto a Deleuze, junto a Burroughs, junto a Virilio, ¿no? Es ya eso una provocación, ¿no? En primer lugar, una especie de resistencia. Pero también a mí me parece curioso que este libro, La mudanza de los poderes, que fue editado en 2011, precisamente viene después de otro libro que escribió Salvador Gallardo Cabrera, llamado Sobre la Tierra no hay medida, ¿no? Donde el título ya nos dice bastante, ¿no? Donde a mí me parece que de hecho trabaja lo contrario de las... ahorita él nos dirá, ¿no? A mí me parece que en Sobre la Tierra no hay medida está, digamos, la contraparte a La mudanza de los poderes, aunque curiosamente es antes, está escrito antes, en 2000, o al menos editado, no sé si escrito, pero editado en 2008. Entonces, entonces, quería preguntarle acerca de eso, ¿no? De este recorrido que él hace, ¿no? Para componer La mudanza de los poderes después de Sobre la Tierra no hay medida. A ver si nos pudieras platicar acerca de eso. Me has descubierto, falso profeta. Sí, Sobre la Tierra no hay medida es un libro que busca hacer una morfología de los espacios. A mí me parece que en filosofía, hasta bien entrado el siglo XX, los espacios estaban siempre tratados como categorías, ¿no? Colocados del lado de lo yerto, de las categorías, de lo muerto. Y había muy poco trabajo sobre los espacios. No hay más que recordar, por ejemplo, a Kant, ¿no? Cómo lo coloca como una posibilidad meramente categorial. Y creo que una de las búsquedas más importantes en el siglo XX se da en torno a los espacios, ¿no? ¿Cómo podemos pensar los espacios de otra manera? Y justamente se liga a esto que yo he llamado los espacios acontecimentales, es decir, hacer del espacio un acontecimiento, ya no una categoría, ya no una especie de estructura a priori, ¿no? Que acompaña nuestra percepción o que la guía o que la conduce o que la forma, sino el espacio, los espacios acontecimentales en el arte, en la música, etcétera, ¿no? Si vemos, por ejemplo, las vanguardias históricas, desde Dada, pasando por el estridentismo, por supuesto, mexicano, todos buscan generar esos nuevos espacios, ¿no? Se puede ver así las instalaciones, ¿no? Estos ejercicios de instalaciones, como lo que buscan es justamente generar, quebrar la obra en tanto forma y generar espacios para que las habiten las fuerzas, ¿no? Estoy pensando, por ejemplo, en las maravillosas instalaciones de Kunelis, que juntaba piedras junto con papel periódico, pilas de papel periódico, trapos, ropa, en fin, los elementos más disímiles, y lograba generar una tensión nueva en un espacio distinto, ¿no? No es gratuito que las vanguardias buscasen quemar los museos, ¿no? Y salir a construir espacios fuera. Entonces, sí, había ese intento en Sobre la Tierra no hay medida, pero me di cuenta de que no había respondido a la pregunta sobre los poderes y que tenía una idea todavía, digamos, sustancial, es decir, del poder, ¿no? El poder, pensaba yo en ese momento, es sustancial, está ligado a la trascendencia infinita, etc. Justamente eso se cayó afortunadamente, pero tenía que explicarlo, Y de ahí entonces la necesidad de trabajar en este otro libro. Por tanto, sí, por supuesto, se puede leer primero La mudanza de los poderes y después se puede leer Sobre la tierra no hay medida, ¿no? Bien, les recomendamos entonces a quienes, seguramente quien está escuchando ya tiene su ejemplar de La mudanza de los poderes, pero ahora adquieran ya lo más pronto posible Sobre la tierra no hay medida. Si es que hay ejemplares, todavía hay. No, pero está digitalizado y es gratis y se puede conseguir sin ningún problema. Ok, entonces ahí lo tienen y vamos de nuevo a otro corte. En esta ocasión vamos a escuchar Ionization. Ah, pero me parece que esa la habíamos escuchado la vez pasada, ¿no? Sí. Sí. Entonces vamos a escuchar mejor By This River de Brian Eno. Estamos aquí de regreso después de esta canción. No sé si quieras platicarnos algo de ella. Sí. Bueno, en primer lugar, agradecer a Salvador Rocha, quien me proporciona música y entradas a la música. Es alguien que sabe mucho de música y que ha trabajado ligando la música con el psicoanálisis, con la filosofía, con la literatura. Le agradezco mucho por sus recomendaciones. Es una canción de Brian Eno que se llama By the River y la traigo a colación porque en el último ensayo de esta nueva edición de La mudanza de los poderes trabajo en lo que a mí me parece una nueva concepción del ruido, me atrevo a decirlo así, ya no el ruido pensado como una excrescencia, ya no el ruido pensado como una... ¿No estaba prendido? Pero sí lo he escuchado. Ya no el ruido pensado como una interferencia, el ruido ya no pensado como la parte maldita de la información, como quería, por ejemplo, Norbert Wiener, sino el ruido, digo yo, el ruido contemporáneo es el ruido antropogénico, es el ruido pensado y vivido como un medio, ¿no? Como el medio, pues, ¿no? Entonces, en alguna parte de ese ensayo hay... me detengo en la cuestión del ruido minimalista, este ruido asociado a la música minimalista, ¿no? Y bueno, me parece que uno de los músicos minimalistas más inteligentes es justamente Brian Eno, por eso la traje hoy. Y además de que es un poema muy bello el que acompaña a la música. Ok, muchas gracias. Y bueno, pues quisiera yo continuar con esto que estaba planteando, sobre todo por la cuestión de las resistencias que interesan mucho a este falso profeta. Y bueno, tenemos ahí la figura del anarca, decía yo, la figura del collage o el cut-up en Burroughs, el acontecimiento, evidentemente, en Deleuze. Podríamos decir la heterotopía, aunque no está desarrollada en el libro, ¿no? Por parte de Foucault. Pero también decía yo esta escritura, la escritura de Salvador, una escritura en resistencia, le llamaría yo, entre el ensayo, la literatura, la poesía e incluso la ciencia ficción, ¿no? De pronto uno cuando está leyendo este libro, incluso pareciera una especie de libro de teoría de la conspiración, y lo peor de todo es que no es para nada eso, porque describe muy bien lo que, digamos, cómo el poder actúa, y de pronto uno no puede evitar caer en la, pues en cierta paranoia, ¿no? Pero bueno, parece que es parte de lo que quiere provocar el libro, ¿no? Ahora bien, decía, lo importante que quisiera rescatar, y me parece que lo importante para Salvador, falso Salvador, como decíamos la vez pasada que le entrevistamos, y no porque Salvador sea falso, sino porque no hay salvación. Entonces... No, para nada quiero decir que él sea falso, pero todo el mundo sabemos aquí que no hay salvación. Entonces, decíamos, esta escritura, que para mí es una escritura en resistencia, una escritura sin notas al pie, lo cual ya para este momento, hay gente que incluso eso le parece un insulto, ¿no? Bueno, para mí no. Y me parece que es un ensayo provocador, una forma de escritura libre y al mismo tiempo muy rigurosa. Poco académica, es verdad, pero como decía, siempre sensible, ¿no? Aguda, minuciosa y como es Salvador, pues como de gran observación, que se levanta, se sostiene, como lo decía ya, desde su escritura también en Sobre la Tierra No Hay Medida, el cual trata de, según mi propia comprensión, las potencias inconmensurables de la vida. Y eso es precisamente a donde quisiera traer esta plática. Si los poderes mudan, ¿qué dirías tú, Salvador? ¿Las resistencias también mudan? Sí, por supuesto. Mientras se pensó se sigue pensando el poder como una esencia o que se define por sí mismo o por una trascendencia infinita. Las resistencias se pensaron de un modo heroico, de un modo de oposición absoluta, etcétera, ¿no? Pero descubrimos, por supuesto, ese descubrimiento costó vidas, costó lágrimas, costó muertes sin fin, costó presiones. Descubrimos que las resistencias que se limitan a duplicar aquello de lo que buscan desligarse no son tales. Y me parece que ese es, por ejemplo, el gran mérito del anarca jungeriano. Un personaje de resistencia que justamente se desmarca de aquello a lo cual se opone, ¿no? Y se desmarca también de la anarquía, ¿no? La anarquía para el anarca es solamente una componenda, ¿no?, heroica en ocasiones, pero el anarquista, por ejemplo, se traba ante un control, como lo vimos en el siglo XIX con Malatesta y los grandes anarquistas, se trababan ante un control de pasaporte, ¿no? No podían ir más allá de eso. Y después, en el siglo XX, bueno, vimos una serie de resistencias ligadas, por ejemplo, al terror, ¿no? Estoy pensando en la Rote Fraction alemana o en los grupos rojos italianos, ¿no?, que de alguna manera buscaban contraponer al capitalismo un nuevo modo de vida. Y sin embargo, al interior de los propios grupos, de estos propios grupos, se comportaban como pequeños fascismos, ¿no? Al colocarse solamente en la oposición al capitalismo, no lograban generar un potencial diferencial, que es ahí donde justamente se juega la resistencia hoy en día. Ese potencial diferencial no está dado, se tiene que crear. No va a venir solamente por salir a las calles y quebrar las estatuas y los cristales, etc. Ahí lo único que está sucediendo es que le estamos haciendo el juego al poder, a los poderes constituidos y a los poderes de control, ¿no?, que buscan justamente situar de la manera más sencilla la duplicación de lo que ellos hacen, ¿no? Esto tendría entonces, para mí, que ser una llamada de alerta, y me parece que los 5 autores que trabajo, y en el último ensayo queda claro esto, por eso tienen tanto interés en lo que yo he llamado cuidar el acontecimiento, es decir, cuidar ese potencial diferencial que justamente permite la singularidad en nuestras vidas, en nuestras relaciones, en nuestros modos de formar un grupo, etc. No olvidar jamás que si formamos un grupo, no es para formar una pandilla, ¿no? No es para que surja por ahí un jefecillo, ¿no? Si hacemos eso, pues estamos condenados entonces a duplicar aquello de lo que supuestamente nos estamos liberando, ¿no? Entonces me parece que ese es justamente la enseñanza. Hay una mudanza, por supuesto, en las resistencias, ¿no? Hay resistencias de todo el campo, creo yo ahora, resistencias que tienen que ver con un nuevo modo de vida, que tiene que ver, por ejemplo, con un nuevo trabajo para comprender nuestra sexualidad, ¿no?, nuestras relaciones amorosas, ¿no?, para apoyar, y no solo apoyar, sino para, en ese sentido, como lo decía bellamente Deleuze, para devenir mujer, ¿no?, y encontrar en ese devenir mujer, sin necesidad de otra cosa más que ese devenir mujer, encontrar la posibilidad de trabajar al lado de las muchachas, que por supuesto cargan una opresión muy grande en nuestros días y sobre todo en México, ¿no? Entonces por ahí va. Oye, y yo te quisiera preguntar, en este contexto pandémico o pospandémico, ya no sé en cuál estamos, hay una cosa que he notado que está pasando no solo en México, sino en todo el mundo, y quizá no tanto en México, pero que tiene que ver con compañeras que me han dicho, de repente me encuentro luchando en el mismo frente que gente de la derecha, porque son personas que están ahorita, por ejemplo, cuestionándose mucho sobre las vacunas, ¿no? Y el control que se ha hecho sobre quién puede entrar a ciertos lugares. Yo tengo mi propia posición al respecto, que es como si hay que vacunarse, eso sí lo quisiera decir. Pero comprendo y respeto mucho a la gente que no lo quiere hacer, ¿no? O sea, sí lo comprendo. Y de repente ahí es un cruce como de una forma de resistencia en este contexto que se encuentra ya con otros bandos con los que jamás se habrían encontrado, ¿no? Me pongo a pensar mucho en amigas de San Francisco que fueron despedidas porque eran enfermeras que no quisieron vacunarse, ¿no? Por ejemplo. Y dicen como, ahora nos encontramos marchando con gente fascista, ¿no? Pero entonces, ¿cómo no mezclarnos, homogenizarnos con esas personas? Porque son posiciones distintas y al mismo tiempo estamos como haciendo frente hacia un control absoluto sobre las vacunas y los certificados y todo. No sé si a ti te ha puesto a pensar estas como noticias que han surgido. Siento que en México casi no está sucediendo. Siento que porque es un contexto súper diferente, que también en Estados Unidos cargan con esta onda muy liberal como de no puedes intervenir sobre mi libertad, mis decisiones, mi opinión. O sea, como que defienden mucho su individualidad, ¿no? Siento que por eso quizá aquí no estamos viendo tantos movimientos parecidos, ¿no? El uso de cubrebocas quizá aquí lo hacemos porque hay una preocupación más sobre las otras personas que quizá en otros países no les importa más su individualidad que pensar en el otro, en la otra. Pero no sé si tú has tenido algunas reflexiones al respecto sobre el contexto actual en el que estamos y las diferentes y bien raras resistencias que han acontecido. Sí, en el último capítulo hay una serie de líneas que trabajan por ahí, ¿no? Y en México hay gente que lo ha trabajado de una manera muy brillante. Carlos Herrera de la Fuente, por ejemplo, le dedicó muchos artículos. Fue muy atacado porque mostraba justamente del lado de la ciencia, etcétera, que, digamos, las disposiciones, las regulaciones biopolíticas se estaban excediendo, ¿no? Para decirlo rápidamente, ¿no? Se estaban excediendo en ese sentido. Y por otra parte, bueno, estos, digamos, emparejamientos, ¿no? De posiciones que se consideran de derecha o fascistoides, con posiciones que se consideran de izquierda, etcétera, lo que nos muestra es justamente eso que estoy diciendo. O sea, el campo dividido en oposiciones polares o molares está verdaderamente barrido, ¿no? Ahí no se dan las cosas. Donde se dan es justamente en el tejido micrológico, ¿no? Que habita esas grandes oposiciones y las destituye, ¿no? De una manera muy clara. Y por eso justamente en el camino de destitución, en el camino de dislocación, puede coincidir un agente fascista con un izquierdista. El problema no es ese. El problema es qué tanto potencialidad, qué tanto potencia de diferencial hay en los movimientos ligados a tratar de pararle a las regulaciones biopolíticas, ¿no? Porque desde los estados, desde los gobiernos, por supuesto es una magnífica oportunidad para no solo incrementar estas regulaciones biopolíticas en nuestros tránsitos, en nuestros trayectos cotidianos, en nuestra manera de vivir, por ejemplo, con la cuestión del cubrebocas, sino que van a buscan un objetivo mayor, que es justamente modular, ¿no? Este temor con el que estamos viviendo, por ejemplo, viene modulado desde los, no solo desde los aparatos de Estado, sino desde las redes de comunicación, etcétera, etcétera. Sí, justamente mucho de esto está en el último ensayo, el cual está, si no me equivoco, próximo a publicarse en alguna... El último ensayo está próximo a publicarse o se acaba de publicar. Sí, ya apareció, apareció en Fractal, la bella revista de Ilan Semo, en la cual trabaja Ilia Semo, Alan Cruz, que es el jefe de redacción y quien de alguna manera está trabajando y alentando también muy fuerte a Fractal, ¿no? De una manera me parece muy bella también. Fractal se ha convertido quizá en una de las dos o tres revistas más importantes, no solo de México, sino del ámbito del castellano. Y me hicieron el inmenso favor de publicar el ensayo. Ahora ahí ya lo pueden ver, leer, tecleando solamente Revista Fractal y ahí aparece. Urorbe Ciudad Control es el nombre de este ensayo, donde precisamente yo quisiera rescatar esta frase que rescata pues Salvador, a su vez de Marco Aurelio, que es abrazar el acontecimiento, evidentemente ya enmarcado en todo esto que hemos estado diciendo. Precisamente escribe esto o rescata esta frase, en esta especie de lema, ¿no? Abrazar el acontecimiento en este último ensayo que fue escrito, como decía desde el principio de este programa, en plena pandemia, ¿no? En pleno 2020. Y que precisamente la pandemia parece haber sido una especie de exacerbación o una especie de desate, podríamos decirlo así, de todas estas fuerzas de control que ya estaban ahí, ¿no? Y que de pronto fue el pretexto perfecto, casi casi podríamos llamarlo así, ¿no? Para pues ya hacer explícitas todas estas medidas que de por sí pues ya estaban plenamente desarrolladas por parte de los estados, pero no solamente por parte de los estados, sino también por parte de las corporaciones, por ejemplo, ¿no? Y de pronto la mudanza, y hablando de esta mudanza de los poderes, que implica también una mudanza, digamos, de la presencialidad a la virtualidad, ¿no? Esta mudanza que se venía ya anunciando, trabajando desde hace unos 30 años, ¿no? Con la aparición, o bueno, más bien no solo con la aparición, con la ya la popularización del Internet, ¿no? Y como poco a poco fue, ya se venía como una especie de anuncio, a la vez una especie de amenaza. Como de ya lo próximo es vivir en la nube, ¿no? Y de pronto con la pandemia, pues se volvió real, podríamos decirlo, en el sentido de que, por lo menos quienes estamos aquí, que la gran parte de nuestro trabajo es la academia, pues se mudó plenamente, ¿no? A en línea, ¿no? A ser en línea. Entonces, hay algo que precisamente yo aprendí de esta segunda lectura que di, evidentemente con pretexto de la segunda edición, porque yo leí La mudanza de los poderes pues en su primera edición, por ahí de 2012 o algo así. Y bueno, con este pretexto de la segunda edición, pues le di otra leída. Y algo que me hizo, bueno, que evidentemente, aunque ya lo había leído, no lo había visto, o no lo había visto de la misma manera, fue esta idea del continuum, ¿no? Es decir, esta idea del continuum que viene materializándose desde los escritos de Junger, ¿no? De cómo la movilización total, lo que él llama así, pues es esto, ¿no? Esta forma en que se van engarzando los poderes unos con otros. Y de pronto, como una especie de... pues también de ímpetu de mi parte, también me entraban las ganas de decir, bueno, pues también debe de haber un continuum de la resistencia, ¿no? Pero con esta nueva lectura decía, pues de pronto pensé, tal vez no, tal vez en la resistencia no hay continuum, sino que la resistencia es siempre acontecimiento, siempre es inédita. Siempre es emergencia, ¿no? Entonces, estamos ya en el último ensayo. No sé si nos quieras hablar un poco de esto, de este último ensayo, en qué momento surge, cómo fue compuesto y esta frase de abrazar el acontecimiento que es ya en las últimas líneas del ensayo, ¿no? Gerardo González, que es quien es el editor de Matadero, me hizo ver que había una línea ahí que yo había trabajado en la primera edición de Aldus y que tenía que ver justamente con la cuestión del acontecimiento, ¿no? O sea, me dice, oye, ahí está muy claro. Y yo quería escribir desde la primera edición un ensayo que se llamase Ciudad Control. Pero no hubo tiempo porque el libro tenía que irse a la imprenta, entonces ya no lo alcancé a escribir. Y estando justamente en la pandemia, en el encierro pandémico, entonces dije, es el momento de escribirlo. Y se lo planteé a Gerardo y bueno, empezamos a trabajar ahí juntos. En primer lugar, esto que ya estaba muy claro en la primera edición, es decir, la atención de los cinco escritores al acontecimiento, ¿no? Esa atención me parece que es una atención propia del siglo XX, ¿no? Es algo que se puede ver claramente en el siglo XX. Y ellos, cada uno por su cuenta, por ejemplo, Virilio muestra en sus magníficos estudios y en sus trabajos que el acontecimiento se ha desrealizado justamente por esto que decías, falso profeta. La virtualidad es una promesa de encuentros nuevos en el ciberespacio, pero también mata las distancias, ¿no? Mata la distancia natural, poluciona las escalas naturales, ¿no? Genera una ecología gris, ¿no? Y el acontecimiento entonces es solamente, digamos, un indicio para ser editado, ¿no? Se edita el acontecimiento, se le busca un principio o un final. Burroughs, por su parte, trabaja muy fuertemente sobre la cuestión del acontecimiento cuando liga sus análisis a lo que él llama el mundo pregrabado. Vivimos en un mundo pregrabado, ¿no? El mundo de las noticias, el mundo de las redes sociales, es un mundo pregrabado y siempre nos da, digamos, un esquema, nos da una respuesta, nos da una noticia, pero esa noticia está otra vez editada, está otra vez mañosamente trucada, etcétera, etcétera, ¿no? Junger trabajó también sobre la cuestión del acontecimiento, ¿no? Como ya vimos. Bueno, a mí me parece que, para hacer este repaso y completo, que la gran postura filosófica de Foucault en la arqueología del saber es mostrar justamente que los enunciados no responden a una estructura, que los enunciados no son cuestión de un significante, sino que son acontecimientos del lenguaje, Esa es, me parece, la clave de la arqueología Foucaultiana. Y luego, bueno, Deleuze trabajó siempre desde la cuestión del acontecimiento. El acontecimiento como la posibilidad del surgimiento de la singularidad, ¿no? Yo, por mi parte, por supuesto, en mi escala, que es una escala menor, me di cuenta que, como había mostrado Deleuze siempre, el acontecimiento estuvo ligado a la cuestión de los estoicos. Y a mí me gustan mucho las meditaciones o los pensamientos de Marco Aurelio, el emperador filósofo, que era un estoico, ¿no? Y una de las frases que más me gustan de esos hiponémata es justamente abrazar el acontecimiento, ¿no? Marco Aurelio se refería, por supuesto, a este dispositivo estoico que pide que no huyas al acontecimiento, ¿no? Si el acontecimiento es terrible, por ejemplo, si te avisan que tu hermano ha muerto, que no le huyas, ¿no? Sino que lo abraces, pues, porque es parte de tu vida, porque forma parte de tu vida, aunque sea doloroso y terrible, ¿no? Entonces yo tomé esa frase y la convertí, como dices muy bien, en un lema, ¿no? Y me parece que eso es justamente lo que une a los cinco escritores que hago y lo que hay que hacer ahora en la resistencia: abrazar el acontecimiento, es decir, generar ese potencial diferencial que permite la singularidad, la originalidad o la creación. Ahí está, para mí, el quid de la resistencia contemporánea. Y la única posibilidad, y cuando digo única, quiero dramatizar ese único, la única posibilidad de hacerle frente a los poderes de control, ¿no? Que son poderes que ya no solo van por la disciplina de nuestros cuerpos, ya no solo van por las regulaciones biopolíticas, sino que están entretejidos, ¿no?, en nuestros modos de vida. Eso es, me parece, lo terrible del control, y creo que solamente oponiendo, creando este potencial diferencial, podremos resistir y crear nuevos espacios, ¿no? Espacios acontecimentales, espacios donde sucedan otras cosas, donde no tengamos que repetir las mantras del poder, donde no tengamos que comportarnos como poderosos en nuestras relaciones amorosas, por ejemplo, en fin. Gracias, y bueno, pues sí, justamente eso, un poco tratando de hacer una aportación en esto, es que justo es por eso que continuar entendiendo la resistencia bajo los viejos o antiguos modelos, pues siempre va a traer estos problemas, porque esa forma siempre va a poder ser, pues digamos, asimilada por el sistema, ¿no? Entonces siempre tiene que buscarse nuevas formas de resistencia, siempre inéditas, ¿no? Bueno, pues vamos a otro corte y regresamos a ver a una intervención más de Salvador. Sí, falso profeta, me metiste al desierto, a la égira del desierto, prometiéndome pastos verdes, maravillosos horizontes abiertos, prometiendo sin fin de riquezas, ambrosías, etcétera, y te estás maiceando solo la pizza, maestro. Pues aquí estamos ya con esta pizza que no es de anchoas en esta ocasión, porque no había anchoas, pero bueno, continuamos con esta plática. Vamos a corte. deserto e la tua culla. Non conosco la tua età, porti il ricordo di antichi pionieri, spinti da un sogno di libertà. Hai disperso i loro canti, li hai guidati verso il mare, a una nuova realtà. Bien, estamos aquí de regreso con Salvador Gallardo Cabrera. Y bueno, pues tal vez el último bloque, no lo sabemos, dependiendo cómo anden aquí los ánimos. Y no sé si nos quieres decir algo de esta última rola que escuchamos, Amico di Ieri. Sí, Amigo de Ayer es una canción preciosa de Leorme, un grupo italiano. Está dedicado a Sabelia, a Luis Fernando, a Marco Antonio, mis hermanos con quienes descubrí el rock progresivo italiano. Y tiene que ver, por supuesto, con el libro, también con el último ensayo, porque apareció ahí apenas, solamente como un esbozo, la cuestión de los inertes. Y esta canción es una canción dedicada al viento del otoño, ¿no? ¿Quién le escribe algo al viento del otoño? A los inertes siempre nos han servido solamente en Occidente, en la tradición occidental, como, digamos, un telón de fondo para pensar los alojamientos de la vida, o para pensarlos como materias primas, pero incluso desde el modo romántico, las montañas, etcétera, siempre estuvieron o antropomorfizadas o ligadas a una antroproyección, ¿no? Es decir, los inertes siempre estuvieron también puestos del lado de lo muerto, de lo que no representa la vida, etcétera, ¿no? Y a mí me parece que hay por ahí una línea que sería interesante pensar, ¿no? Los inertes, ¿qué pasa con los inertes? No solo, por supuesto, desde el punto de vista filosófico, pero el viento, las rocas, no solo son disposiciones de formas, digamos, geométricas o de formas artísticas, sino también nos alientan sin caer en ningún animismo, ¿no? Mm. Y a mí me ha servido, por ejemplo, para completar una serie de lecturas que he hecho desde la filosofía de Michel Serre y de filósofos contemporáneos que de alguna manera desde la polución del mundo, ¿no? Desde la contaminación del mundo contemporánea, que es un problema gravísimo, desde ahí se han puesto a pensar justamente en las funciones de los inertes, ¿no? Diste un curso sobre Michel Serre, ¿no? Sí. Sí, sí, lo supe. Todos los cursos que das siempre resuenan en las voces de los que ya no son pasillos de la facultad, ya más bien se volvieron chats, ¿no? Y a propósito de eso, me gustaría preguntarte sobre esto que comentabas de la polución. ¿Cómo es que estas nuevas tecnologías de la memoria, no sé qué tan nuevas también, ¿no? Pero estas tecnologías en las que nos hemos tenido que enfrentar en estos últimos años, como el Zoom, como los miles de grupos de Facebook donde se suben un montón de archivos, los mismos chats, ¿no? Un montón de chats de WhatsApp o del servicio de mensajería que usen, o los miles de correos que se encuentran almacenados en nuestras cuentas de correo desde hace cuántos años, no sé si los has borrado tus correos, pero bueno, hay como toda esta concepción de que eso no ocupa un lugar en el espacio, ¿no? Como que, bueno, pues ¿qué más da que te mande 5 emojis en mis WhatsApps o que tenga mis correos del 2010? Como que, pues no pasa nada, ¿no? Pero hay justo una contaminación que generan todas esas formas de almacenamiento que me gusta como pensarlo de almacenamiento de la memoria, como si requieren recursos, o sea, requieren luz, requieren agua, requieren espacios, territorios donde se encuentran todos esos servidores, eventualmente data centers, ¿no? Donde se requiere un desgaste para que esa memoria prevalezca, ¿no? Entonces quería preguntarte cómo has pensado toda esta cuestión de la materialidad de lo virtual o incluso de la memoria, ¿no? ¿Cómo es que ahorita estamos almacenando, registrando, archivando todo, ¿no? ¿Vale la pena registrarlo todo? ¿Tiene algún sentido tener como registro de todo? Sobre todo en este momento, ¿no? En que estamos, creo yo, almacenando mucha más información de la que quizá algún día vamos a poder procesar. No sé si te ha pasado. Sí, te ha pasado que guardas muchísimos PDFs y luego no estamos seguras de poder lograr leer todos esos PDFs, pero hay como una necesidad de almacenar, ¿no? Sí, en Sobre la Tierra No Hay Medida hay un parágrafo que se llama Alt Guardar, y que Alan Cruz, por cierto, me hizo favor de publicarlo en su tiempo. Y ahí trato de explicar la cuestión de esta memoria electrónica, etcétera, ¿no? Es increíble, pero los opinadores profesionales de los periódicos, de la radio y de la televisión, hoy todavía siguen hablando de inmaterialidad, ¿no? Ligada a la cuestión virtual y al internet y a la informática. O sea, por supuesto, como dices muy bien, todas estas memorias están radicadas, ¿no? En fuentes, en aparatos, etcétera, ¿no? A mí me parece que ahora que habría, y solamente lo digo provocadoramente o provocativamente, como dice Falso Profeta, que habría que contraponerle a la memoria, ¿no? Habría que contraponerle a la memoria la estela. La estela, esa es ese rastro, esa señal que deja algo que pasa, ¿no? Por ejemplo, un jet deja una estela de combustión, una estela de rocío mezclada con la gasolina, etcétera. O una embarcación, un barco deja una estela de agua, etcétera. Pero la estela no está ligada a la memoria, ¿no? La estela no está ligada al acontecimiento, pues no se sigue. Un acontecimiento deja una estela. Uh-huh. Y nosotros siempre hemos querido hacer de esa estela una memoria, ¿no? Sí. Y guardarla o generar a partir de ahí algo todavía peor, una identidad, uh-huh, ¿no? La memoria nos ha servido en Occidente para generar identidad, ¿no? Para generar uno mismo, para generar un yo, etcétera, ¿no? Incluso para guiar nuestras disquisiciones en torno a lo que es ese yo o ese sujeto, ¿no? El sujeto es justamente una recomposición de la memoria, ¿no? A mí me parece que se le podría contraponer un sentido de la estela, ¿no? Algo que no guarda una relación de continuidad, ¿no? De secuencia, ¿no? No hay algo secuencial entre el barco que va avanzando y la estela que se va desdibujando, ¿no? No la puedes alcanzar. Tan pronto la ves, se desvanece, ¿no? Esto no quiere decir que tengamos que comportarnos como catatónicos o como olvidadizos o como gente sin memoria, no. Pero ya no radicar en la memoria la identidad o el sentido de un sujeto, ¿no? Sino liberarnos de eso y pensar más en el acontecimiento justamente como como esta singularidad que nos permite no ser muchos yos, no tener muchas máscaras, ¿no? Sino que nos permite ya no estar ligados, ya no estar sujetos a una sola identidad. Sí, bueno, sin tratar de verme academicista, pero yo veo aquí como mucho de la huella de Derrida, ¿no? O en esto de la estela, como la huella o la supervivencia de Avi Warburg, ¿no? Que claro, se opone a el mantenimiento, ¿no? O la memoria en este sentido de como la conservación, por decirlo así, ¿no? Pero bueno. Pero la huella. A ver. La huella eclosiona. La huella deja algo. La estela no. ¿No? O sea, la huella es una eclosión. Tú cuando, por ejemplo, atraviesas una calle después de llover, encharcada, ¿no? Formas con tus pisadas flores efímeras, ¿no? Instantáneas, unas flores maravillosas. Y en ese mismo momento se radica lo que se alcanza. Ajá. Eso es lo que me parece importante, ¿no? Alcanzas algo y erradicarlo, no permitir que se coagule, ¿no? Estoy hablando en el sentido de la pregunta, ¿de qué sirve seguir generando todos estos búnkers de memoria, ajá, todos estos dispositivos de memoria? Por supuesto, el mundo tiene una memoria geológica, tiene una memoria atmosférica, por supuesto, ¿no? Pero eso es justamente las memorias que hemos polucionado a partir del sujeto memoria, ¿no? Porque nos ponemos no solo en el centro del mundo, eso es una babosada, nos ponemos justamente, hemos generado un mundo donde no existe otras cosas que la antroproyección, etcétera. No existen los inertes, pues, ¿no? No existen para nosotros, ¿no? Y entonces podemos explotarlos a nuestro libre arbitrio. Mm-hmm. Vean, por ejemplo, hoy la pregunta sobre la guerra, la invasión de Rusia y Ucrania es ¿cómo le vamos a hacer para conseguir petróleo, gas, etcétera? Commodities, ¿no? Mm-hmm. Hemos convertido a los inertes en commodities. Uh-huh. Es algo increíble. Justamente hemos acabado con la memoria del mundo, ¿no? Uh-huh. Con esa memoria geológica, con la memoria fósil, pues, con la memoria atmosférica, le abrimos un hoyo, ¿no? Uh-huh. Hemos acabado justamente a partir de esta disposición antropomórfica de la memoria, ¿no? Y del sujeto, uh-huh, pues. Ay, quizá mi pregunta sea bien justo del sujeto, pero me quedaba pensando cómo registrar esa estela, o no se tendría por qué registrar y solamente sería como del orden de la experiencia en ese momento. No, Claro que se puede registrar, ¿no? O sea, eso es lo que busca hacer el arte contemporáneo, ¿no? O sea, registrar. Registrar justamente eso. Pero digamos que las ataduras ya no son. Lo puedes fotografiar, digo, con los medios digitales te lo permiten hacer 20,000 fotografías. La cuestión no es el registro, ¿no? La cuestión es la polución de las cosas, ¿no? Ese es el problema, ¿no? La separación, por ejemplo, moderna del objeto de la cosa, ¿no? La cosa ya no es causa, tú sabes que cosa en latín es causa, ¿no? Desde los griegos es la causa. Cuando hay esa separación y el objeto se separa de la cosa, bueno, ahora vivimos una mudanza también en ese ámbito, ya no tenemos objetos, objeto es objectum, es decir, lo que está echado delante de nosotros, ya no tenemos objetos, sino ahora tenemos neobjetos, ¿no? Recompuestos, en una recomposición continua, ¿no? De la que hablaba Falso Profeta también, ¿no? Y esta recomposición continua nos lleva justamente a todos estos objetos virtuales, ¿no? Que tienen, o sea, que son virtuales y tienen una realidad propia, por supuesto, ¿no? Y una materialidad propia también, ¿no? Entonces, me parece que ahí hay posibilidades de trabajo filosófico, artístico, muy interesantes, ¿no? Me gustó ese concepto de la estela, gracias por traerlo. Muchas gracias. Y bueno, pues vamos a ir cerrando. No hay preguntas. Si está bien por ti, preguntas en algún chat, en Instagram, en Facebook, que estamos ahí disfrazados en Facebook bajo un seudónimo que seguramente ya conocen quienes están escuchando, o en Twitter también. Y aquí, mientras, les anunciamos que, bueno, pues sigan escuchando la Radio Tropiezo, que tiene algunas emisiones esporádicas, siempre anunciadas, de los episodios necrófilos con historias sobre el anarquismo y anarquistas, y también las sesiones Tutti Frutti con Gatite Pirata, que nos estuvo acompañando y a quien le agradecemos mucho también por sus comentarios en esta sesión. Y también Ligas, que es una otra versión de Una Otra Resolución, por supuesto, con Denia Denia. Y de pronto también por ahí tendrán las Ranite Nights seguramente y otros de nuestros programas. Bueno, pues viendo que no hay más intervenciones, no sé si quieras... A mí me llegó una. ¿Dónde se consigue el libro? En Gandhi, en Péndulos y en un chorro de librerías, además, pequeñas, o que no son cadenas, en librerías bonitas, sí se consigue. Gracias. Claro que sí, compren su libro. También, como ya les dijimos, descarguen Sobre la Tierra No Hay Medida, de Salvador Gallardo Cabrera. Asistan a sus cursos, ya saben. Él, como buen desobediente, deja entrar a gente a sus cursos a pesar de cualquier medida de control. Pero bueno, entonces, sus cursos en la Facultad de Filosofía y Letras pueden tomarlos. Les recomendamos mucho eso. Y no sé si algo más antes de mandar a la última. Vamos y regresamos. Bueno, es que va a ser una canción larga. Ya mejor les vamos a dejar con una canción larga. ¿Cuál escogen? ¿Una de 25 minutos o una de 10 minutos? ¿Cuál es cuál? ¡Ah! La Letanía de la Ballena, de John Cage. ¿Dura 10 minutos? No, esa dura 25 minutos. 26 minutos. Bueno, pues con esa es una maravilla... Esa no nunca la hemos puesto. Creo que no. Es una letanía para las ballenas que escribió John Cage para dos voces. Y es una pieza verdaderamente maravillosa. En un mundo otro, que tenemos que construir, por supuesto, tal vez podrías llegar a la Laguna Ojo de Liebre, en Baja California Sur, y sacar tu MP3 o un aparatito más moderno con una bocina. Yo siempre me he imaginado eso, es mi sueño. Y entonces poner en esa laguna, llegan a tener sus ballenatos, las ballenas grises, y siempre me he imaginado que puedo poner esa rola, y creo que se podría en ese momento, no sé, crear como una ruptura en las escalas, y a lo mejor las ballenas podrían escuchar esa rola de Cash. Nos vamos entonces con esta letanía para la ballena, y muchas gracias a quienes nos acompañaron y se quedan con John Cage, Paul Hillier, Alan Bennett y compañía. Oh.